Alfredo Rosso. La persona que estaba donde había que estar para capturar esas canciones únicas e inconseguibles. En Mundo Rosso, prepárate para escuchar una buena dosis de rarezas. Rarezas. Y nunca lo sabrá. Una buena dosis de buena música, de buen gusto. Para eso está con nosotros Alfredo Rosso y su maravilloso Mundo Rosso. Bienvenido, Alfred. ¿Qué tal? Estoy muy feliz de estar una vez más aquí en Nunca lo Sabrán. Esto es una entrada formal, ¿viste? Como sí. Cuando llaman a los jugadores y dicen, estoy muy honrado de estar en este programa. Bueno, pero es cierto. Y una de las cosas que a mí más me gustan es, cuando viajo en los bondis o en el subte o lo que sea, llevar material de lectura. Y hablando de rarezas, estoy de a poquito metiéndome en un libro de Leila Guerriero que se llama Plano Americano. Ajá. Y que es absolutamente fascinante. Recopila 21 perfiles de escritores, artistas plásticos, periodistas, fotógrafos, cineastas, diseñadores y músicos hispanoamericanos. ¡Ay, qué linda idea! Ahora, este libro es de edición chilena, pero se dice que en marzo va a haber una importación. Y ay, la verdad que ojalá. Recomiendo cálidamente. Plano Americano. Plano Americano, notable. De Leila Guerriero, colega, porque es periodista de varios años en La Nación, en Rolling Stone, en varios otros lugares. Y bueno, y tiene varios libros como escritora. Cualquier cosa que escriba Leila Guerriero es digno de leerse. Absolutamente de acuerdo. Y ahora, yendo a nuestro métier, me entusiasmé hoy porque me acordé de un disco que me tocó, no diría protagonizar, no voy a decir aramos como el mosquito arriba del buey. Pero sí, en mis días de BMG, que trabajé reeditando cosas en CD, al lado mío había gente trabajando. En un elenco donde estaba, por ejemplo, Martín Rea, nuestro querido amigo, haciendo un homenaje a Sumo que se llamó Fuck You, muy, muy elocuente el título, y donde estaban bandas como Ataque 77 haciendo Pinini Reggae, La Zimbabue haciendo Mula Plateada, El Otro Yo haciendo Fuck You justamente, y varias otras cosas. Esto fue en 1995, y fíjate vos qué presupuesto había para producir cosas como esta, que se hizo un CD doble. Me acuerdo. Eran como total unos, qué sé yo, unos 20 temas. No tanto, pero eran unos 15 temas. Sí. Y no había problemas presupuestarios porque la mayoría de estas versiones fueron especialmente hechas para estos discos. Claro, este material hace muchísimo que no se consigue. Esta sección se está volviendo más fácil porque muchas de estas cosas ya hace rato que no se consiguen. O sea, son auténticas rarezas aunque fueron discos oficiales. Pero hay un tema en particular que a mí me gusta mucho porque es un doble homenaje. Yo creo que ya a esta altura del partido cualquiera de nuestros oyentes sabe que Mejor No Hablar de Ciertas Cosas, que fue un clásico del primer álbum de Sumo de Divididos por la Felicidad, no es un tema compuesto por Luca, ni por Moyo, ni por Pettinato, sino que es un tema de Solari Bailinson. Exacto. Y cuenta la leyenda que llegó Luca a un ensayo de Los Redondos, una cosa por el estilo, le encantó el tema y el Indio y Sky se vieron y dijeron, llévatelo, hacelo vos, lo van a hacer mejor que nosotros. Algo así. Mira qué lindo. Esto es un factoide, o sea, son esas cosas que si no son verdad, merecen serlo. Sí. Pero una de las cosas más difíciles cuando hay un homenaje es ponerte en la piel del tema. A veces los covers fallan, no porque se estén mal hechos, sino porque no aportan algún elemento que vos decís, bueno, pero ¿para qué te tomaste el trabajo? Si lo hiciste igual al autor, ponele. En este caso, Los Visitantes hacen Mejor No Hablar de Ciertas Cosas y está la esencia del tema, pero también esa cosa canyengue de Palo Pandolfo que tanto disfrutamos con Don Cornelio, con Los Visitantes y en su abundante ya carrera solista. Así que, ¿vamos al primer tema? ¡Vamos! Un tornado. En este caso, el homenajeado, uno de los homenajeados es Luca, por interpósita persona. Los otros son, obviamente, el Indio y Sky como autores, y Luca como el gran intérprete de este tema, y los visitantes como los que hacen el tributo. Pero ahora viene una instancia en Mundo Rosso donde Luca Prodan es el que hace el homenaje. A ver. Y hay que mínimamente hacer un poquitito de historia, porque sí, cuando Luca viene de Inglaterra en el 81, invitado por Timmy McKern a la Argentina, a desintoxicarse por un lado, pero también a darle curso a su afán musical, y se empiezan a poner las primeras piezas de Sumo allá arriba en Nono, para ser más exactos en el Huaico, que es un lugar precioso que está a 7 kilómetros del pueblo de Nono y prácticamente al pie de las sierras. Ah, mirá. Y ahí está el estudio de Las Pelotas, sí, ahora, pero en aquel momento de Timmy, recién inaugurado el estudio Los Ángeles, que armaron los arquitectos Sikindovich, amigos. Ajá. Y está también Happy Valley, que es el lugar donde vive Timmy. Entonces, en ese lugar paradisíaco que está al pie de la montaña, Luca empezó a armar Sumo, pero también a tocar algunas canciones que él amaba, como solista, digamos. Y algunas de esas canciones después quedaron en un par de discos. Uno de ellos es Hermosos Perdedores, que lleva el nombre de un libro de Leonard Cohen, ¿no? Beautiful Losers. Sí. Pero que además es un disco precioso, armado post-mortem, ¿no? Coordinado por Timmy, y que tiene, entre otras cosas, un enorme homenaje a Lou Reed, que se llama Billy, también un homenaje a David Bowie, y varios temas propios de Luca. Pero lo interesante es que estos temas, después Luca también los tocó en vivo en los shows que hacía solo en el Einstein, en el mítico bar Einstein de la Avenida Córdoba, prácticamente Pueyrredón. Muchas veces actuaba una versión reducida de Sumo que se llamaba apropiadamente Sumito. La Hurlingham Reggae Band, donde estaba Tito Fargo, donde había un montón de Diego Arnedo, un montón de personajes que después confluyeron en diversas bandas. Y Luca solista. Y Luca tenía un taburete, banco alto, donde se subía con su guitarra y empezaba a tirar canciones de sus ídolos. Una que yo no la tengo grabada, pero me encantaría, era Five Years de Bowie, el tema que comienza Ziggy Stardust, que Lucas hizo una versión tremenda. Y otra es este tema que vamos a escuchar ahora, que es de un inglés que también pasó por Escocia, igual que Luca, llamado John Martin, que a su vez, fíjate cuántos homenajes, el tema es un homenaje a un cantautor llamado Nick Drake. Como Nick Drake fue un personaje muy conflictivo, con muchos problemas así psíquicos, muchas veces parecía como que iba por la vida caminando por aire sólido. Entonces su amigo John Martin, preocupado, le hizo una canción que se llama Solid Air y que con el tiempo se transformó en el tema más famoso del gran John Martin. Luca lo sabía, Luca amaba a ambos, la trayectoria de Nick Drake y de John Martin, y entonces hizo esta versión de Solid Air. Belleza esto, creo, por favor. Me hizo acordar a las noches de Leinstein y unos cuantos personajes que andaban dando vuelta entre esas mesas. El último tema para hoy me trae recuerdos mucho más recientes, porque con Marcelo Fernández Vitar, trabajando para Sony y compilando cosas, armamos juntos un homenaje a Luis Alberto Spinetta en el año 2006. Que se llamó, y me parece apropiadamente, Al Maestro con Cariño. Como en este caso no había un presupuesto desmadrado, no se trató de versiones originales, o sea, de músicos que se metieran en el estudio para grabar, sino de cosas que ya eran preexistentes, y se trató de combinarlas con cierto buen gusto, en lo posible. Entonces está la famosa versión de Gustavo Cerati de Bajan, otra que es muy interesante es la de Siete Delfines de Post-Crucifixión, Calamaro, Durazno Sangrando, una versión de Claudio Gabis con Fito Páez de Nena Boba, Fabiana Cantilo haciendo El Anillo del Capitán Beto. Pero lo que pasó con este disco... Ah, y Divididos, Despiértate Nena, por ejemplo. O sea que es un disco fortachón desde el punto de vista de los músicos y de las versiones. Sin embargo, había una versión que no pudo entrar por un tema de regalías, no sé, esas cosas que pasan con las grabadoras y los músicos muchas veces, que a mí me gusta mucho, y no pudo entrar, pero... El problema surgió cuando ya estaba prensada una pequeña tirada del CD. Entonces, nunca llegó a las disquerías. Pero como realizador de esto, nos quedamos con un par de ejemplares, Vital y yo. Ahora se puede decir. Entonces, esa versión es la que hacen los Pericos de Los Libros de la Buena Memoria. Thank you. los libros de la buena memoria. Se queda oyendo como un ciego frente al mar. De las joyitas del mundo roso. Los libros de la buena memoria, esta versión que no entró en Al Maestro con Cariño de Spinetta, aunque nunca se sabe, vos sabés que todavía hay algunos vinilos dando vuelta por ahí de Por Suijeco con la versión del Fantasma de Canterville en lugar de la canción de Saliendo. ¿Se puede encontrar? Sí, cuesta. Cuesta. Y cuesta en los dos sentidos. Sí. Cuesta trabajo y cuesta bolsillo. Hoy tengo una sorpresita rápida. A ver. Cambiando un poco el panorama, sí, como una rareza de mundo roso, vamos al mundo de Estrangia. Vamos a una cosa que la mayoría de nuestros oyentes seguramente ama a Velvet Underground. Sí. Y posiblemente crean que la actriz alemana Nico hizo su debut discográfico cantando en Velvet en el disco famoso de La Banana. No es así. Resulta que Nico había pasado por Londres algún tiempo antes y fue atrapada por el ex-manager de los Rolling Stones, Andrew Luke Oldham, que había formado un sello llamado Immediate. Y ahí grabó su primer single, que es un tema donde la chica profesa ser sincera y hacer lo posible por ser fiel. El tema se llama No lo estoy diciendo, I'm not saying, y lo produce Jimmy Page, nada más y nada menos, 1966, antes del disco de Velvet. Bueno, este era un toquecito, porque si no, se nos va el mundo. Ay, roso. Pero otra vez que pasemos lo entero, que está bueno. Yo no tenía ni idea que lo había hecho antes. Qué buena suerte que tuvo esa chica. Sí, además con cuerdas y con todo tutti y fuoco, que después cruza el Océano Atlántico y la agarra Warhol, Andy Warhol le dice, sí, vení, vení, dale un poco de glamour a esta gente. Claro. Porque tienen mucha música, son unos capos, pero viste, les hace falta una presencia teutónica. Para mí comenzaba ahí su carrera, no tenía idea, encima Jimmy Page, increíble. Y si querés hacer un poco de, ¿cómo se dice?, de arqueología, sí, no te pierdas la película famosa de Federico Fellini, La Dolce Vita, donde hace un bolo precioso, Nico, muy jovencita, en un auto descapotado yendo por las calles de Roma. Basta, cerramos acá. Gracias, Alfredo. Nos vemos algún día. Nos vemos algún Nunca día. Nunca lo sabrán. Esto fue Mundo Rosso.